Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Nicolás Ospina es uno de los más versátiles y reconocidos músicos de la actual escena en Colombia. Es pianista, compositor, arreglista, productor, cantante y docente. Ha actuado en diferentes países como Australia, España, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Estados Unidos, participando en festivales de jazz, festivales de cantautor y en teatros y escenarios independientes. Fue tecladista del varias veces ganador del Latin Grammy Fonseca y ha tocado con diferentes artistas reconocidos como Marta Gómez, Javier Colina, Guillermo Klein, KCO, Claudia Gómez, Victoria Sur y Susana Travazos, entre otros. Ha producido varios trabajos musicales, entre los cuales se destacan sus producciones Girando para Atrás y Tumbos, el disco sinfónico 20 años de Marta Gómez, Casa de Sofía Ribeiro, Tu Continente de Victoria Sur, Ecos Latinoamericanos de Sofía Silva, Árbola de Melina Mogilevsky. Nicolás ha compuesto música para teatro, dibujos animados, podcast, entre otros. Ha dictado talleres de canto con armónicos en Porto, Portugal, Lima, Perú, San Pablo, Brasil, Barcelona, España, Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia, Nueva York, Estados Unidos y Melbourne, Australia. Ha sido docente en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, la Universidad de Inca, Bogotá, Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la EMC de Buenos Aires, Argentina. Nicolás ha compuesto música para teatro, dibujos animados y podcast, entre otros. Nicolás se formó en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde se graduó con honores de interpretación de piano. Estudió varios años en Barcelona, en el taller de música y posteriormente en la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, con los maestros Albert Balcells, Ernesto Jodos, Guillermo Klein y Edgardo Cardoso, entre otros. Hoy les presento Tumbos, este disco tan particular de Nicolás, donde incorpora ritmos latinoamericanos. Es un registro de nueve tracks donde desde el piano y con enorme libertad expresiva visita el bambuco y el currulao, músicas de Colombia, el festejo peruano y la tonada llanera de Venezuela, además que también, digamos, tiene personales versiones de clásicos en un atractivo viaje sonoro. En su discografía ya acerba dos discos anteriores. Escuchar a Ospina es adentrarse en una sonoridad que rompe fronteras estilísticas, algo que sumado a su faceta como cantautor le permite afirmar que en la canción siente que puede explorar muchísimo a alto nivel creativo y en el jazz también, pero se siente un poquito menos libre según él. Escucharemos al pianista colombiano Nicolás Ospina desde su reciente disco Tumbos del 2022, una versión para piano tan particular del también boliviano Simón Díaz, tonada de Luna Llena. Thank you. canto y la palabra. Ana Prada, cantautora uruguaya nacida en Paysandú, Uruguay, hace 51 años, si bien comenzó siendo únicamente intérprete, a partir del 2006 comenzó a componer temas propios. Su música se inscribe dentro del folclore latinoamericano, principalmente rioplatense, con influencias de ritmos contemporáneos. Su carrera solista comenzó cuando Carlos Casacuberta la escuchó cantar unas canciones propias en una reunión familiar. El productor la impulsó a escribir más canciones para grabar un disco. Su discografía al día de hoy son 4 discos, siendo el último el que les presento y se titula No. El nuevo disco de Ana Prada tiene una apariencia amable, un sonido medio pop, ruiditos de máquinas electrónicas y voces inesperadas como la de Natalia Oreiro. Reúne 8 canciones nuevas, 2 interpretadas por invitados como Jorge Drexler y la mencionada anteriormente, Natalia Oreiro. Un material que habla de amor, de pérdida y de vida. El disco se titula No, con un claro mensaje. No a la discriminación, no a la guerra, no a la destrucción del monte nativo, no a la destrucción de los humedales, no a destruir el planeta. Un trabajo que lleva implícitamente un sí a la vida y a los derechos de todos. Todas las composiciones son de Ana Prada. Los músicos que la acompañan son la guitarra Pedro Alemany, el bajo de Pedro Alemany también, y la percusión del propio Pedro Alemany y la batería de Jerónimo de León. Escucharemos a Ana Prada de su disco No del 2022. Su tema No es hoy. Thank you. el canto y la palabra.